estamos en materia reservada con Fernando Rueda. Es el único periodista de investigación reconocible en verano porque no se quita la gabardina, porque sigue con las gafas negras, con el sombrero de ala ancha que parece Pedro Navaja. ¡Qué maravilla! ¡Qué estilo! ¡Qué porte! Le llaman el James Bond de los periodistas españoles. Más parecido posiblemente a Roger Moore que a Sean Connery, porque para Sean Connery ya estoy yo. Majestático Fernando Rueda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta música me encanta. Esta me la pido. Esta me la pido, pero... ¿La quieres para septiembre? Pero tendrá que haber alguien para que pueda bailar para bailar esta música. Pero Fernando, yo no soy suficiente para ti ya. Es que me lo temía. Es que si no viene alguien, terminamos bailando los dos. Pero este es fenomenal, ¿eh? Es que además me pega mucho. Estaba muy, muy con tu personalidad. Es que una persona dulce, sí. Encantadora, sí. Romántica. Qué gran fotografía presenta Fernando Rueda en el Retiro, en una terracita con su gabardina pidiendo una horchata. Es que no te puedes quitar la gabardina nunca, es como una especie de liturgia que debéis adoptar los periodistas de investigación. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que se puede ser periodista de investigación y no llevar gabardina? Es como si se... Es lo mismo, ¿se puede ser espía y no llevar gabardina? Se nos distingue. La única duda es si ves a alguien con gabardina en verano, si es espía o es periodista de investigación, ¿no? Pero normalmente tenemos una cosa que es una copita y eso, pero bueno. Vamos a tomarnos algo. Sí. Bien. Sí. Esto se pone fenómeno. Fíjate. Este agua que me pones, fantástico. Pero pues yo no me quejo. Sí, hombre, sí. Esto... ¿Te gusta la marca? ¿Tú qué te vas a poner? Hombre, yo me voy a poner este jarabe que me ha recomendado el médico. ¿Jarabe? El doctor Bertrán, que me ha dado este jarabe para... ¿Tienes algún problema? Tengo un compendio de problemas. ¿Pero tienes escozores o una cosa así o...? Tengo un agujero producido por un 9 milímetros parabellum. No me digas. Qué barbaridad. Espero que sea en una zona no muy peligrosa. En la zona más noble que te puedas imaginar. Ay, señor. No me imagino nada, ¿eh? Qué coste. Qué dura es la vida del comunicador, amigos y amigas. Y sentado aquí horas y horas. Qué difícil es mantener el diálogo y el talante, ¿eh? Venga, Menofis, que ya has vivido de todo. Sí, eso sí, solo me faltaba ya el lado izquierdo y también lo estoy trabajando, ¿eh? Bueno, ¿has visto el nuevo oficio de José María Aznar, que es archivero del CNI? Bueno. Y a mí me parece algo que, bueno, parece absolutamente escandaloso. Esto es aquello de, señorita, por favor, de esto me hace usted dos copias. Tremendo. Yo no sé si tú te acuerdas, y nuestros oyentes, los que nos han seguido durante tantos años, creo que se acordarán de un personaje que se llamaba Juan Alberto Perote. Sí. Juan Alberto Perote fue juzgado, y además, yo no sé cuántas veces, porque la sensación era que iba siendo juzgado una vez y otra vez y tal, porque se llevó 1.200 microfichas del CSIC. Él dijo que se las llevó traspapeladas, ¿te acuerdas, no? Sí. Fíjate, es que yo las tenía en mi despacho, sí, porque claro, las tenía porque él era el jefe. El que cuando recogió el despacho, cogió el Quijote, el Enciclopedia Espasa y las 1.200 microfichas. Las 1.200 microfichas extrapapeladas. Eso es. ¿Eh? Entonces se las llevó y menos mal que le avisaron. Digo, oye, ¿tú por casualidad entre tus cosas no te habrás llevado? Y dice, bueno, pues voy a mirar a ver. Vale, y miró y se encontró. Bueno, gran escándalo en todo el país porque habían salido documentos de ahí. Bueno, ahora, con toda la tranquilidad del mundo, nos encontramos con que José María Aznar dice que se ha llevado los documentos del CNI porque es lógico que él los recibió. Claro. Esto es lo que he leído que dijo a la emisora de radio colombiana. Es decir... que le enviaron el motorista. Claro. José María Aznar no se ha dado cuenta que esos documentos no se los mandan a José María Aznar, igual que no se los mandan a Zapatero, igual que no se los mandaban a Felipe González, igual que no se los mandaban a Adolfo Suárez, sino que se los mandaban al presidente del gobierno, y que cuando te vas tienes que dejar esos papeles. No vale hacerse fotocopias, porque imagino que se habrá llevado fotocopias y los originales los habrá dejado, ¿no? Eso sí, supongo que sí. ¿Eh? No creo que se haya llevado No, pero esto seguro que es en una reunión. Él dijo, mira, me voy a llevar yo esto porque lo vais a perder, ¿eh? Es que lo vais a perder. Lo vais a perder, es decir, lo voy a guardar yo bien guardado. Entonces, claro, ese reconocimiento de que te has llevado los papeles, que a mí no me cabía ninguna duda de que se los iba a llevar, porque lo hace todo el mundo, es decir, te llevas una copia de las cosas, bueno, como está mal. Como recuerdo. Bueno. Pero lo que no puedes hacer es decirlo. No. Estamos en un país en el que va y lo dice y se queda tan pancho. Entonces ahora que esta semana le está apareciendo todo tipo de papeles... Habrá sido un desliz, Fernando. Sí. Habrá explicación oficial el lunes. No, pero si él ha dicho que se los ha llevado voluntariamente. Ah, que lo ha dicho. Lo ha dicho. Con lo cual... Cada vez que aparezca un papel, ¿qué vamos a pensar? Hoy lo ha dicho Pepe Blanco, dice, él es el responsable de todas las filtraciones, que yo creo que no ha sido él, entre otras cosas, porque deben haber hecho como 20 o 30 fotocopias de todos los papeles que han recibido, ¿no? Ya tenemos guiones y guiones para las futuras campañas electorales. Claro, claro. ¿Tú te imaginas ese tipo de cosas? Es tremendo. Ay, qué verano estamos sufriendo, ¿eh? Sí. ¿Y lo de Fungueiriño? ¿Te ha gustado lo de Fungueiriño? Bueno, lo de Fungueiriño ha sido... Genial, genial. Fíjate que yo te voy a decir una cosa. No sé nada, no recuerdo. Pero yo te voy a decir una cosa en defensa de Fungueiriño. Dicen que cuando tú quieres hacer determinadas gracias de esas que los que escribimos, lo ponemos entre comillas, para decirle para demostrarle a la gente que estamos haciendo una ironía. Sí. Una de las cosas que dicen es que cuando tú hablas y la gente no te conoce, tienes que tener cuidado con las ironías, porque la gente puede no entender que estás haciendo una ironía. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado. Es decir, él quiso ser irónico. Pero claro, ir a una comisión de investigación a ser irónico es tremendo. Sí. Es tremendo, ¿no? Sí, pues lo de la furgoneta, ¿verdad? Ahora bien, es que yo lo entiendo, ¿eh? Es decir, yo lo entiendo. Es que la comisión es un poco ridículo. Seguimos hablando, no te contento hablando de si el perro olió o no olió, si el perro Aníbal, ¿no? Aníbal, con H, ¿eh? Aníbal. No confundir con tu personaje histórico, sí. Más bien con el matador este, ¿no? Sí. De personas. Aníbal Lecter, ¿no? Lecter. Entonces, están discutiendo eso. Y están discutiendo de una serie de con perdón, con todos mis respetos, de chorradas que parece que no sé, es como un poco ridículo a veces, ¿no? Entonces él hizo todavía más, desde mi punto de vista, el ridículo, ¿no? Más espantoso porque... Pero no se desdice, ¿eh? No, claro, no se desdice porque posiblemente sea verdad que lo único que ve en televisión son documentales de la ABC, ¿no? Pues ya somos dos, o sea, nosotros, ¿verdad? Sí, bueno, yo siempre veo los documentales de la ABC. Que la ABC, que no reponen últimamente, ¿eh? No reponen. Ah, que últimamente... No, es verdad, yo estaba quejándome de que últimamente no podía ver nada en televisión porque no veía los documentales de la ABC. De la ABC, claro. Esto, pues, señor Fungueiriño, es mejor decir los documentales de la 2. Sí. Que amplía el espectro. A lo mejor él tiene una colección de documentales de la BBC. Y perdón por lo de espectro. Él debe ser que compró una serie de estas de DVD que venden ahora de promoción. Claro. De naturaleza salvaje. Claro. Y se está poniendo ciego a verlo, ¿no? Claro, que sale el león, que se coma la cebra y todo esto. Claro, y debe ser que iba muy sugestionado con ese asunto. Claro, claro. Y lo estuvo viendo la noche anterior. Eso es. Y perdió la memoria. Que esto es como cuando en tiempos sacaron la serie El Hombre y la Tierra. Sí. Y Fauna Ibérica, que todos pues sabíamos lo de la limoche, ¿no? Sí. Pues esto es lo de Fungueiriño. Ya. O sea que no es culpa de él, vamos. Yo creo que no es culpa de él. Es el sistema. Es el sistema, exactamente. Él va condicionado, ¿no? Que le aprieta. Exactamente. Él va condicionado y claro, llega a un sitio como es la comisión, donde hay focos, donde la gente te mira, te escucha, y él no tiene costumbre de esto. Aparte yo creo que también influyó que cuando estaba hablando se fue la luz. Se fue la luz, efectivamente. Que fue lo del incendio del edificio de ahí al lado. Sí, sí. Se fue la luz y se le fue la luz. Una subestación en Madrid con 40.000 litros de aceite refrigerado. Sí. Y a ver a quién se le puede explicar eso también. También es para nota, ¿eh? Sí. También es para nota que tengamos esos asuntos. Los vecinos que viven al lado deben estar encantados. Sí, sobre todo porque van a tener que estar viviendo fuera de sus casas durante una larga temporada, ¿no? Bueno, pues así viene el verano 2004 y sobre todo pues vamos a tener personajes a seguir en este verano, en estos meses de canícula, sobre todo un par de ellos, ¿no? Sí, lo que hemos hecho ha sido una selección de dos personajes. Este año somos muy escuetos, no vamos a hacer grandes dispendios. Tenemos porque... que elegir entre tres o cuatro y digo, bueno, pues vamos a coger dos. Dos, ¿no? Y entonces hemos escogido dos personajes. Sí. Dos personajes antagónicos, ¿eh? Que quede claro desde el principio que luego, con las ironías, ya sabes, nos pasa lo que a Fungueiriño. Sí. Entonces hemos escogido un personaje que puede ser su último verano y otro personaje que puede ser, desde nuestro punto de vista, su primer verano. Uh-huh. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por el último verano público de... De George Bush. George Bush. Es muy importante seguir durante este verano las actividades, los movimientos de Bush. Le quedan ya muy poquitos meses para las elecciones. Si Bush durante este verano, que para él no va a ser un verano plenamente de cansancio, de descanso, sino que va a ser un verano para tratar de sacar votos de donde sea, no consigue acumular prestigio, no consigue vender lo bien que lo ha hecho todo, no consigue incluso seguir dando golpes de efecto, si no consigue que todo vaya bien en Estados Unidos y en las zonas del mundo como Irak, donde tiene puestos sus huevos, se va a encontrar, y sigue habiendo atentados, como todos los días cuando nos levantamos, ¿no? Escuchamos las noticias y sigue habiendo bombas, soldados americanos muertos. Este puede ser el último verano de George Bush segundo. Y si me permites decir, si por casualidad no fuera el último verano... Claro, porque puede ser que él se sienta amenazado por el terrorismo internacional y diga, bueno, pues no hay elecciones. Estas son las amenazas que él hace, que yo también me la podría creer, ¿no? Claro. Pero ¿por qué él va a utilizar todo lo que ha ocurrido en estos años para tratar de ganar las elecciones? Y lo básico van a ser la guerra contra el terrorismo, ¿no? Pero tú imagínate, Juan Antonio, que gana las elecciones y que este no sería su último verano, sino sería el penúltimo o el antepenúltimo o el antes del antepenúltimo. Nos vamos a encontrar con que a lo mejor para el verano que viene, un poquito más allá, nos ha montado alguno de los follones que tanto le gusta, ¿no? Porque una vez reelegido, ya son sus cuatro últimos años, no ha terminado, te recuerdo, su guerra contra el mal, le quedan todavía algunos países golfos, ¿no? Sí. Con lo cual, o este es el último verano de George Bush, o el siguiente verano, pues no sé qué sorpresa nos puede parar, ¿no? Sí, bueno, yo pues acaso si fuera iraní o sirio, empezaría a pensar en una casita en la playa en otro país, ¿no? Sin duda. No vaya a ser que las cosas se tuertan. Pero bueno, vamos a ponernos glamurosos, Fernando. El personaje del primer verano. Claro, que tenemos también aquí una alegría que contar. Sí, una alegría. Porque es el primer gran verano público de... La princesa Letizia Ortiz, ¿no? Claro. Este es su primer verano. Y por lo tanto, una vez, ahora sabes que está en México, vuelve la semana que viene, una vez que empiecen a se puedan tomar las vacaciones, bueno, pues en todas las revistas, en todos los programas de verano, la figura que va a estar permanentemente, que vamos a ver, va a ser Letizia Ortiz. Letizia es una princesa que ha empezado a integrarse plenamente en la familia real, ¿no? Incluso con con unas imágenes que yo te diría que no han sido casualidad, que son esas fotos que hemos visto estos días de la princesa con la reina, ¿no? Esa es la imagen del presente y del futuro. Y vamos a ver muchas imágenes como esa. Vamos a ver a Letizia integrada en la familia real, en Mallorca con los barcos. Vamos a ver a Letizia saliendo con el príncipe. Y vamos a ver muchas más cosas de las que ellos querrían ver. Porque si en algo se están distinguiendo los herederos del trono, es en que el heredero del trono y su mujer, es en que están consiguiendo que su vida privada permanezca bastante oculta, ¿no? Sí, además la prensa les está respetando mucho, ¿eh? Sí. Hombre, en Mallorca yo creo que es un sitio donde si salen lo van a tener muy difícil el que no les pillen, ¿no? Con lo cual es bastante probable que se queden en casita como hacen los rusos, ¿no? Cuando hace frío, ¿no? Que organizan todas las cenas, todas las juergas, las organizan en casa de uno, en casa de otro, ¿no? Sí. Pues bueno, mañana vamos a tu palacio, ¿vale? Se llevan el vodka, ¿no? Sí. Los rusos y tal, ¿no? Bueno, pues que aquí hagan algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues es el primer gran verano público de Letizia, ajá, ¿no? Efectivamente. Y la verdad es que nos alegramos, va todo francamente bien. Y bueno, hablando de lugares de veraneo que van a ser de moda, pues yo creo que, claro, Mallorca... Sí. ¿Es verdad que todo el mundo va a Mallorca este año a veranear? Sí, este año se va a centrar todo muchísimo más en Mallorca y lo vamos a poder ver a partir de finales de la semana que viene, cómo se va a empezar ya a producir la deserción de todos los personajes importantes, al menos, digamos, los personajes políticamente importantes, ¿no? Sí. La familia real, el presidente del gobierno, importantes empresarios. Este año se puede decir que todo aquel que quiera pintar algo, que quiera estar en los lugares, en los sitios, tiene que ir a veranear a Mallorca. Estamos hablando de gente políticamente, personajes políticamente importantes, ¿no? El presidente Zapatero también va a Mallorca. También. Y bueno, y digamos que va a ser el sitio donde van a funcionar los paparazzis de nivel. Los de menos nivel pues estarán en las otras playas, ¿no? Es decir, digo, menos nivel, es decir, con todos los respetos, ¿no? Sí. Y que Marbella seguirá siendo el sitio del cuore y no sé, Soto Grande, ¿no? Cuando pueden pillar algo, ¿no? Sí. Y así de paisaje exótico, ¿qué se te ocurre? Así como lugar de yo como alternativa a Mallorca, yo creo que el lugar de que va a estar, del que más se va a hablar, es de Afganistán, ¿no? Uh-huh. En Afganistán tenemos la otra cara de la moneda. Durante todo este verano ya se van a hacer todos los planes para el despliegue de las tropas españolas. Se están buscando zonas para poderles transportar. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta algo claro, ¿no? Afganistán, que parece una zona mucho más tranquila, sin embargo es una zona muy peligrosa, es una zona en la cual Afganistán ahora mismo es un infierno. Efectivamente. Hay 100.000 hombres armados disparándose unos a otros bajo el mando de los grandes jefes de la guerra y allí tienen escaramuzas todos los días. Efectivamente. Yo te iba a decir precisamente eso, ¿no? Que hay una diferencia que se explica, nos lo explican en la facultad al principio, sí. Y es que de las noticias de las que hablamos, de las que conocemos, no son tanto las que se conocen como en aquellas en las que hay periodistas. Exacto. Ahora los periodistas están en Irak, que es donde se cuenta cada detalle y cada cosa. En Afganistán no se está informando de lo que ocurre. En Afganistán las tropas no ocupan todo el país, las tropas americanas, ¿no?, y aliadas, sino que están en zonas muy concretas para tratar de evitar los follones que está habiendo en Irak. Pero, a pesar de todo, como tú acabas de decir, está habiendo montones de altercados diarios, montones de asesinatos, y nos podemos encontrar con que pensemos que una vez que han salido las tropas españolas de Irak, van a una zona relativamente tranquila, donde no pasa nada, pero no nos dejemos engañar. Afganistán es un pésimo lugar de veraneo. Bueno, pero yo escuché a Bono y ya me quedé tranquilo, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, porque vamos por buenas causas y... Sí, sí, claro. Claro, eso siempre es muy muy importante, claro. Bueno, mi querido Fernando Rueda, pues vamos a recibir a Bruno Cardeñosa, que lo tenemos aquí como tal. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Estupendamente, estás encantado aquí. Y bien acompañado. Estás aquí con tu libro, 11M, Claves de una conspiración, que va fenomenal. Sí. En Espejo de Tinta. Así es. ¿Eh? Una editorial que está apostando muy muy valiente, ¿no? Sí, por temas muy muy de actualidad, muy del día a día, y estar muy pronto en las librerías, en los kioscos, una vez que el suceso sobre el que trata un libro acontece. Y bueno, ha sido una aventura que no sé si algún día voy a volver a repetir, porque 46 días a 20 horas diarias aguanta pocas veces. Es verdad, Fernando, es que después de los atentados trágicos del 11M, los periodistas se lanzaron a sus ordenadores, ¿verdad? Y, sí. Y tenemos muchos títulos, ¿no? Sobre, sí, bueno, yo, hablando en genérico, yo haría un matiz. Hay muchos libros sobre el 11M, igual que hubo muchos libros sobre el 11S. Sí. Yo haría un matiz distinto, es decir, ¿quién los ha escrito y cuál es la investigación que se ha hecho, ¿no? Y lo podemos decir aquí porque el libro de Bruno es una investigación seria que aporta datos y aporta novedades, ¿no? Pero no hay que dejarse engañar por eso, ¿no? Porque no es fácil, cuando no estás acostumbrado a la investigación, cuando no sabes hacer todo ese tipo de cosas, no es fácil hacer frente en tan poco tiempo a una investigación tan tan profunda en la cual aporte datos. Claro. Yo la razón que a mí me motiva el enfrentarme a este libro, y por eso se titula Claves, porque quiero contextualizar el suceso. Yo estaba trabajando desde que realicé el libro sobre el 11S, al encontrarme con una serie de información que tocaba a España directamente, porque a partir de los atentados de Nueva York y de Washington, bueno, pues España llega a esos acuerdos con Estados Unidos, y además de eso descubrimos que gente de Al-Qaeda ha estado viviendo en nuestro país, que algunos de los supuestos implicados en el 11S estuvieron de paso por nuestro país, y que existían unas células en España. Yo estaba preparando un libro de cara al futuro sin fecha sobre la implicación de España en todo lo que ocurre en el mundo desde el 11 de septiembre y la implicación de Al-Qaeda en nuestro país. Que había de verdad y que había de mentira sobre los soldados de Alá, sobre la célula que existía en España desde mediados de los 90 y que estaría vinculada a las redes de Bin Laden, y sobre otros supuestos terroristas como el tesorero de Al-Qaeda en Europa, que también habría sido detenido en España y que llevaría viviendo en nuestro país más de un decenio. Entonces, llevaba una serie de investigaciones que me sirvieron para, bueno, pues situar en el contexto lo que había sucedido, porque bueno, no era del todo sorprendente que algo pudiera ocurrir en España cuando sabíamos, bueno, que efectivamente había una implicación de terroristas de Al-Qaeda en nuestro país, y que además nuestro país ha jugado un papel absolutamente determinante en lo que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Una de las cuestiones que nos hemos planteado en la Rosa de los Vientos a raíz de estos atentados es que España era poco más o menos una especie de paraíso de células durmientes, ¿no? Bueno, yo tengo relativas dudas, ¿no?, sobre el tema de las células durmientes, porque por su propia definición es muy difícil advertir sobre la existencia de células durmientes, cuando entre los propios popes del terrorismo internacional, cuando hablan sobre las células durmientes, llegan a decir incluso que ni los propios terroristas sabrían que pertenecen a una de esas células. Entonces, bueno, si ni los propios terroristas saben que pertenecen a una de esas células durmientes, ¿cómo lo saben quienes nos dan la información sobre esas células durmientes? Lo que sí que es cierto es que por razones históricas, y no viene esto desde hace poco, hay una gran comunidad de inmigrantes que vienen de países del Magreb y de otros, pero fundamentalmente del Magreb, vinculados a diversos grupos salafistas, grupos procedentes de Argelia, fundamentalmente de Marruecos, que en diversos momentos han estado involucrados en algún tipo de conflicto armado. Y esos grupos, con el paso del tiempo, se han asociado, aunque son muy anteriores a Al-Qaeda en algunos casos, se han asociado a las redes de Bin Laden, pese a tener un origen independiente. Y esa gente efectivamente estaba en nuestro país, en algunos casos integrado, sí, con un pasado que ya era únicamente pasado, y en otros casos sí, con esa filiación latente que en cualquier momento podía hacerse patente, ¿no? Yo creo de todas formas que ahí se cometió un grave error, que es lo que yo le achaco a la policía española, a los servicios de información, y es que desde el 11 de septiembre han dicho en público y en privado que España era la retaguardia, es decir, que aquí no se cometían atentados, que aquí ellos sabían que pasaban por aquí, pero que este era un lugar de paso, un lugar incluso de descanso, decían, ¿no? Vienen, descansan y tal, pero bueno, con nosotros no se meten. Y eso les dejaba bastante tranquilos. Se empezaron a producir detenciones, y cuando decían las detenciones, la propia policía, los propios servicios de información decían, bueno, les hemos detenido, pero estos no iban a cometer ningún tipo de atentado. Es decir, lo repetían. Y solo cambiaron esa idea después del 11M. Uh-huh. Es decir, nunca dijeron, aquí se pueden producir atentados. Nunca creyeron en eso. Incluso las sospechas que ahora dicen que había, tanto del CNI, que lo dice ahora, que avisaron, no le llevó a realmente poner medios, poner cosas y poner todo ese tipo de cosas. Lo cierto es que no se puede coger a 30 locos, a 30 terroristas y decir, bueno, pues venga, que el próximo 11 de marzo vamos a montar un atentado en Madrid, cuatro trenes, sincronizáis, os subís con la mochila, la dejáis. Esto no es así, ¿verdad, Bruno? Esto cuesta mucho dinero, ¿eh? Sí, evidentemente cuesta mucho dinero, cuesta una cabeza pensante que tenga una perspectiva estratégica, y no solo con tres días vista, sino con mucho más del suceso. Y yo recuerdo haber hablado con algunas personas involucradas en investigación, con algunas personas involucradas en otras investigaciones anteriores, y lo que decían antes de que se divulgaran noticias sobre la financiación del grupo que comete el atentado, que se fundamentaba en el tráfico de hachís, sino que es la delincuencia común, pero sí hablaban y sí me ofrecían una serie de cuentas y una serie de datos que hablaban de un gasto de dinero de cientos de millones de las antiguas pesetas y posiblemente varios años de estar por lo menos tramando la operación, no lo que se puede determinar como la última fase, sino como la puesta de una fecha en concreto, que sería la del 11 de marzo, y el dar la orden de la ejecución del hecho, pero sí toda la preparación que debería llevar un larguísimo tiempo, una larguísima preparación, y estamos hablando de 30 personas, aunque la mayor parte vivían dentro de un ámbito legal, eran inmigrantes en muchas ocasiones con sus papeles en regla, con sus problemas en algunos casos con la justicia, incluso con la justicia de algunos países, algunos de ellos investigados anteriormente, antes incluso del 11 de septiembre, por su relación aparente con algunos miembros de los soldados de Alá, pero que coordinar 30 personas, su seguridad, que no trascienda lo que están preparando, que no trascienda lo que estaban tramando, indiscutiblemente eso nos habla de una operación que, bueno, que requiere cierta sofisticación, cierta preparación y que requiere probablemente una cabeza militar, una cabeza pensante, alguien que conozca muy bien cómo se hacen ese tipo de operaciones y que conozca muy bien las implicaciones estratégicas de una circunstancia de estas características. Sin embargo, creo recordar que cuando explota el piso de Leganés con los 7 terroristas dentro, pues se puede encontrar unos 30.000 euros, ¿no? Que no sí, 30.000 euros, 30.000 euros amontonaditos al parecer, que procedían de esas fuentes de financiación del grupo y que se supone que podrían ser los restantes del dinero que habían utilizado hasta esa fecha. Indiscutiblemente esa no era la fuente de financiación. Habría que investigar mucho más a través de las diferentes transacciones bancarias. Yo supongo que se está haciendo, son investigaciones muy muy complicadas. No sabemos todavía cómo se financió exactamente el 11S, quizá porque afectaba a personalidades muy importantes de algunos países, fundamentalmente de Arabia, y porque los bancos, las grandes entidades bancarias no están muy por la labor de dar a conocer ciertos datos, y la investigación es larga, pero indiscutiblemente que el tráfico de hachís bien podría servir para la vida cotidiana de estos personajes, pero no para cometer un acto de estas características. Pero es que actos de esto, yo no sé si tú lo has estudiado, cometer este tipo de atentados tampoco parece que sea muy caro. Es decir, disponer de los medios para el atentado, que son los coches que vas a transportar, que se roban. La dinamita, que parece ser que aquello fue una chapuza, que ahora ya se ha demostrado que lo único que había que tener era contactos, pero que en este país todo el mundo ha debido robar explosivos. Lo que no sabemos es cómo ETA los ha robado fuera cuando nos quejábamos de Francia, ¿no? Joder, qué fácil se roba, cuando aquí se estaba haciendo fácil. Pero que tampoco era mucho problema el ese, ¿no? Sí, pero cuando incluso hay satélites implicados. Claro, que es una de las circunstancias que a mí más me ha llamado la atención. Es un detalle muy curioso. A mí me llamó muchísimo la atención como dos satélites gestionados por empresas militares, relacionadas con el ámbito militar en los Estados Unidos, habían fotografiado a fruición y por contrato. Yo puedo contratar mañana estos satélites para que me fotografíen, bueno, pues el Santiago Bernabéu, por las razones que sean. Yo pido que me hagan esas fotografías y me suministran una cantidad de información sobre el Santiago Bernabéu, sobre su ubicación, y unas fotografías pues al detalle, ¿no? Sobre ese objetivo. Bueno, pues desde el año 2002 los dos principales satélites encargados de este tipo de imágenes, que son el Kuiper y el satélite de Iconos, habían recibido la orden. Por las características de este tipo de contratos no se puede dar a conocer quiénes son quienes contratan esa información, pero la orden en el caso de uno de esos satélites espectacular de fotografiar toda la línea C1 del tren que circula entre Alcalá de Henares y Atocha, y las fotografías son espectaculares, en donde en diversas imágenes están todas las estaciones en las que suceden los hechos. Esto ocurre a lo largo del año 2002, es cuando se empiezan a tomarse fotografías. Altamente sospechoso cuando la empresa que gestiona ese satélite es una empresa que en los últimos años ha trascendido a la opinión pública por diversos escándalos muy relacionados con la guerra de Irak, muy relacionados con el armamento, muy relacionados incluso con el 11 de septiembre. Es la empresa Raytheon, esa enigmática empresa incluso de la cual había trabajadores en todos y cada uno de los vuelos implicados en los sucesos del 11 de septiembre y que nuevamente esta empresa aparezca implicado, bueno, pues para mí esa es una de las claves que hay que destacar y que a mí me hace sospechar que alguien que no se sabe quién es, pero que tiene suficientes recursos económicos para hacerlo, encarga a lo largo del 2002 una serie de fotografías de lo que va a ser un objetivo terrorista de primer orden en Europa. Para mí es un elemento de sospecha, sobre todo cuando la empresa que gestiona todo esto está puesta en duda desde hace muchísimo tiempo como una de esas empresas involucradas en infinidad de proyectos oscuros y negrísimos en los Estados Unidos. Desde luego no eran aficionados estos, del 11M, cuando consiguen hacer sincronizar con lo que tienen las bombas, ¿no? Es otra de las cosas que a mí me llama particularmente la atención y que se puede comprobar, porque bueno, esas líneas siguen funcionando y existen unos horarios y existe y existía. La hora pacífica era las 7:37. Exacto, que es cuando empiezan los atentados, la explosión de las 10 bombas, 3-4 minutos tremendos, que coinciden, y es realmente curioso, con momentos en los cuales tres de los trenes se encuentran estacionados en sus estaciones de paso, en El Pozo, en Santa Eugenia, en Atocha, y el cuarto también se encuentra estacionado, pero a la espera de que parta el primero, el que estalla en Atocha. Se encuentra en la calle Téllez, a unos 800 metros de la estación. En un principio se dice que el objetivo de los terroristas era hacer estallar los dos trenes a la vez dentro de la estación, lo cual hubiera sido una catástrofe absolutamente inimaginable. Pero esa información que se da a conocer en primer lugar no es cierta, porque los dos trenes circulaban en la misma vía, los dos trenes efectuaban el mismo recorrido y nunca pueden coincidir físicamente en la estación. Lo que había algo era verdaderamente llamativo. Y Renfe presume, y lo hacía además con años atrás, podría no haberlo hecho, pero así lo podía hacer. Presumía de una puntualidad exquisita, casi milimétrica, de todos los trenes. Pues curiosamente, al revisar todo el trazado de los trenes de esa mañana hasta que se produce el hecho y de los días anteriores, uno descubre que aquel día los cuatro trenes, de forma que todavía no se ha explicado, iban con retraso. Pero, además de ir con retraso, consiguen los terroristas hacerlos estallar en momentos en los cuales están estacionados, en momentos de masa de trasiego de viajeros, posiblemente provocando un efecto mayor que si los trenes hubieran estado en movimiento o en alguna otra de las estaciones del trayecto con menos trasiego de viajeros. Aquellos cuatro trenes iban con retraso. Por lo tanto, la primera teoría que se ofrece sobre el cómo sincronizaron las bombas a través de las alarmas de los móviles, que ellos habrían estudiado los horarios, habrían viajado en los trenes para estudiar cómo eran los horarios, no hubieran valido, no hubieran conseguido que los trenes hubieran estado parados en el momento de la explosión, porque de haber ido en su horario los trenes aquel día, bueno, pues no se hubieran producido las explosiones en donde se producen. Por ejemplo, el primero de los trenes que estallaba en Atocha hubiera explotado en Recoletos. El siguiente de los trenes estaría saliendo de Atocha hacia Recoletos en ese momento. El tercero habría estallado aproximándose a Entrevías, y el otro entre El Pozo y Santa Eugenia en movimiento. Aquel día esos cuatro trenes iban con un retraso entre 2 y 4 minutos cada uno de ellos, que es absolutamente ilógico en esa trayectoria de metro, en donde si ocurre algo, alguna variación horaria, esa única variación es hacia adelante. Es decir, hay a veces incluso adelanto que provoca estacionamientos en los apeaderos más largos de lo habitual. Qué horror, ¿verdad, Fernando? Te imaginas esas imágenes llenas de gente, ¿verdad? Qué frágiles somos desde el 11S. Más de 5.000 personas han muerto víctimas del terrorismo internacional. Yo he hecho una cosa de menos, y yo creo que en la comisión lo tienen que arreglar. Es decir, y ahora que lo estaba oyéndole a Bruno y se me estaba poniendo la piel de gallina, ¿no? Porque la investigación es algo frío, ¿no? El cual tú aportas datos, ¿no? Pero una comisión, aunque sea de investigación, no puede olvidar a los seres humanos, ¿no? Exacto. Y se está hablando muy poco de las víctimas. Se está hablando muy poco de las personas que el respeto que merecen. Que murieron, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, yo si fuera víctima y estuviera, permíteme dar un paréntesis, ¿no? Sí, sí, sí. Que todo el debate sea sobre lo que hemos hablado antes, del perro oliendo o no oliendo, oye, pues no sé, ¿no? Es decir, a mí me parece que hay temas, no sé, a veces parece que es un poco decepcionante, incluso yo diría, hasta humillante, ¿no? Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo, porque además el mensaje que se le da a las víctimas que hay con eso es que, bueno, pues que no importan a la clase dirigente, que hay otras cosas más importantes que el respeto a ellos y el respeto a la verdad, que si a alguien se le debe esa verdad es precisamente a las 192 personas que fallecen y a las que anteriormente han sufrido los efectos del terrorismo y los que por desgracia lo van a tener que sufrir. Yo recuerdo en la Feria del Libro, hace aproximadamente un mes, ya había empezado, yo creo que empezó prácticamente el mismo 11S, toda la problemática política paralela al suceso, y sí recuerdo como en un par de ocasiones acercaron familiares directos de víctimas del 11 de septiembre, y no estaban en absoluto contentos con el espectáculo político que se estaba dando, en absoluto, y exigían la verdad, y pensaban que la verdad para ellos era precisamente lo último que interesaba a los responsables de este país, a los responsables del buen funcionamiento y orden de este país, y había mucho enfado entre los propios, entre las propias, no víctimas por desgracia, sino entre los propios cercanos, familiares y allegados a las víctimas. No, pero mortales, decir, además, hay una cosa que yo creo que están equivocando, porque cuando se hizo el uno de los aniversarios, nosotros hicimos una historia y en tiempo y ahí hablaban una serie de víctimas y decían, no, es que yo he llamado porque tenía un problema de oído y tal, y me decían, bueno, pero usted está seguro que eso tiene algo que ver, pues ¿qué tipo de herida es esa? ¿No? Es decir, se han producido una serie de fenómenos de tratamiento, de maltrato a las víctimas, a los familiares, a eso, que yo creo que eso, de alguna forma, es decir, no sé si es posible o no, porque sé que las investigaciones en el Parlamento son políticas, entonces, de alguna forma yo creo que debía haber algo de eso, ¿no? Y yo, además, si hay algo al que aprender del 11S, yo creo que una cosa buena, pero del 11S en relación al 11M, una cosa buena, creo que en nuestro país ha sido mucho más maduro sociológicamente a la hora de enfrentar el suceso. Pero en el 11 de septiembre en Estados Unidos hablábamos de 3.000 víctimas, de muchos miles de familiares de víctimas, y precisamente las víctimas con el paso del tiempo, al sentirse también olvidadas, al sentirse también que eran lo menos importante después de los sucesos, han iniciado acciones legales muy preocupantes para los propios gobernantes, y algunos de los abogados de las víctimas están poniendo en un serio aprieto a muchos de los políticos que tuvieron una importancia decisiva en aquellos actos. Hay una de las la viuda de una de las víctimas, Helen Mariani, su marido iba en el vuelo 175, el segundo que se estrelló en las Torres Gemelas, a raíz ya no solo de cómo sintió tratado la memoria de su marido y todo el tema, además de las indemnizaciones y demás, con toda la problemática que había tenido, pero además de ello, ella había recopilado una serie de informaciones sobre los fallos en la seguridad de los Estados Unidos previos al 11 de septiembre, que le han llevado a imponer una demanda a toda la Casa Blanca, empezando por el presidente y por el vicepresidente, el secretario de Defensa, el de Justicia, el director del FBI, el exdirector de la CIA, prácticamente todos los responsables del gobierno de Estados Unidos son objeto de esa denuncia, que ha sido admitida a trámite por el juez, en donde en esa denuncia se pide que se procese a toda esa clase de dirigente por una implicación directa en los hechos, al menos por omisión del deber. Las propias víctimas se han convertido en enemigos del propio gobierno de los Estados Unidos, enemigos entre comillas, precisamente por el mal cuidado que ha habido de ellas. ¿Quién sabe lo que puede pasar en España dentro de 2 o 3 años cuando ese golpe moral, emocional haya pasado y la rabia adquiera su fuerza y bueno, y decidan quizá iniciar acciones de nadie? Una cuestión curiosa que surge al hilo de esto que estás comentando, tú también eres autor de 11S, historia de una infamia. ¿La posición de las víctimas en Estados Unidos es única? ¿Mantienen un frente único o las víctimas del Pentágono hablan de otra manera como hablan las víctimas de las Torres Gemelas? No, hay dos sectores absolutamente diferenciados, o tres, porque siempre hay un sector, lógicamente, como lo habría aquí en España, en donde bueno, prefieren olvidar lo ocurrido y prefieren no tener ya ninguna implicación de cara al futuro de ningún tipo. Existen aquellas víctimas representadas a veces por abogados de gran prestigio que están buscando esclarecer fundamentalmente esas líneas de financiación que han puesto sus sus ojos y sus objetivos legales en buscar quién apoyaba todo eso, y apuntan hacia Arabia, apuntan al régimen wahhabí de Arabia, apuntan a algunos grandes banqueros de aquel país y a toda la clase dirigente, a todo lo que es la inmensa familia real, y que buscan en esa dirección. Y luego hay otro sector que está verdaderamente ocupado con sus abogados en implicar también directamente a la propia administración de los Estados Unidos, incluso con sospechas y dudas muy severas sobre cuál es la implicación de ese gobierno en el terrorismo internacional y cuál es el aprovechamiento que se puede hacer de los actos terroristas, y si ese aprovechamiento incluso puede provocar que en un momento determinado el terrorismo actúe a instancias de una X que no sabríamos quién es, pero que algunas de esas víctimas sitúan en el propio entorno presidencial de los Estados Unidos. Ahí esos son bandos dentro de las propias víctimas. No, aquí fíjate, yo no sé si es porque las víctimas debieron ser más o menos, o deben ser más o menos, de un nivel social distinto, aparte de que son países distintos, ¿no? Uh-huh. O sea, allí eran trabajadores, yo no sé de qué nivel, la verdad es que no lo sé, pero bueno, era gente que trabajaba en cierto nivel, al menos en el Pentágono, muy cualificado, ¿no? Digo, en el Pentágono, pero además en las Torres Gemelas, bueno, ahí había mucho negocio caro, es decir, que pero, y aquí sin embargo eran unos trenes y unas horas. Obreros. Eran trabajadores, vale. Que eran obreros, que cogen la mayor parte de ellos. Y yo lo que sé hasta ahora es que su preocupación, te estaba escuchando, Bruno, y me estaba quedando un poco también patidifuso, pero claro, ahora mismo aquí la preocupación, no sé si empezó en Estados Unidos igual, es que nos den las indemnizaciones, que no han cobrado las indemnizaciones. Los papeles. Que nos den a los inmigrantes, que les den los papeles, que estoy enfermo, a ver cómo puedo hacer para que la seguridad social, joder, me pague la crema de no sé qué, de no sé cuándo. Es decir, esa es la preocupación ahora mismo, ¿no? Claro. Y veo que, no sé si eso empezó en Estados Unidos así y luego han ido evolucionando, pero me da la sensación de que los pobres residentes en España, españoles que murieron, no van a llegar nunca a eso, porque es que hay gente realmente humilde, realmente, ¿no? Claro, aunque en las Torres Gemelas el atentado de haber ocurrido un par de horas después, por ejemplo, hubiera afectado a personas de más alto nivel, sí es cierto que, aunque mueren muchos trabajadores en las propias Torres Gemelas, muere mucha gente de la clase media, media-baja norteamericana, muchos limpiadores, muchos camareros de esos restaurantes de la parte alta, muchos ascensoristas, es decir, gente del trabajador, pero un trabajador que trabajaba en las Torres Gemelas, efectivamente, en España, y para mí no es casualidad. El mensaje que se da es muy concreto y el ataque es muy concreto a una clase social, además una serie de paradas con una larguísima historia en la tradición democrática española, con una importancia, el Pozo, la estación del Pozo y todo lo que significa ese barrio. Para mí eso no es casualidad, y probablemente uno de los efectos que se pueden conseguir y que de hecho se están consiguiendo es que bueno, que las víctimas tengan unos objetivos diferentes a como tuvieron en Estados Unidos, en donde si hubo una coordinación en ese sentido y unos objetivos diferentes a la hora de buscar respuestas, en donde las indemnizaciones además llegaban de diferentes puntos porque estaban en sus lugares de trabajo, y eso ya diferente. Aquí no estaban en sus lugares de trabajo, estaban de paso en un tren camino del trabajo, y el sistema de indemnizaciones en España es absolutamente diferente al que existe. Y luego, Bruno, tenemos la confusión ETA-Al-Qaeda, ¿no? Esos días, esas horas tremendas de duda, de debate, ¿será, no será? ¿Cómo es posible, no? Yo recuerdo que cuando ese día amaneció para mí, que amaneció tarde para mí, yo había estado escribiendo un reportaje, a veces esas casualidades a uno le quedan muy marcadas, un reportaje se titulaba La sorpresa de octubre, era un recuerdo de lo que había ocurrido con los secuestrados norteamericanos en Irán en octubre, de justo un año antes de las elecciones entre Carter y Reagan, y hablaba de la posibilidad que tanto se está especulando sobre ella desde las pasadas navidades y que está resurgiendo en los últimos tiempos, de la existencia de la posible aparición del terrorismo internacional en Estados Unidos poco antes de las elecciones, y por lo menos ya se está jugando con el miedo a que esa aparición del terrorismo en los Estados Unidos se produzca. Y era un reportaje sobre cómo podían influir el terrorismo en las elecciones norteamericanas. Yo desconecté del ordenador e intenté acostarme a eso de las 6 de la mañana, cuando la gente que fue víctima de aquellos hechos estaba empezando a levantarse. Y al despertar, como creo que casi todos los ciudadanos que estábamos dormidos en esos momentos, cuando por fin los teléfonos empiezan a desbloquearse y a recibir llamadas, lo primero que me encuentro es que, sin excepción, sin la más mínima excepción, todas las facciones políticas culpaban a ETA del atentado. Y yo me incorporé al trabajo en la redacción convencido de que, bueno, que si aquello lo estaban diciendo toda la clase política, es que habría habido algún tipo, bueno, como en los casos anteriores, algún tipo de advertencia previa, algún tipo de reivindicación, algo que hacía muy claro que... Hombre, había muchos signos, ¿no? El culpable, y existía una serie de signos, una serie de hechos que da la sensación, a mí me da la sensación de que se utilizaron como un guión para buscar esa justificación de que era ETA. Pero en cuanto uno estudiaba y analizaba los hechos, las perspectivas, la estrategia incluso del suceso, ETA no aparecía por ningún sitio, al menos de forma aparente. Y la sensación que yo tengo, yo hablo con algunas personas que me informan que, bueno, que incluso dentro de la propia ETA podría existir el miedo a alguna facción diferente a la propia cúpula, pero que esa duda yo creo que en realidad como tal casi no existió. 11M, Claves de una conspiración, un libro interesantísimo, voluminoso, como todos los de Bruno Carreñosa. Le voy a hacer, pero bueno, la ventaja de haberlo hecho tan rápido es que ha salido uno de los libros menos voluminosos que yo he hecho en mi vida, ¿no? Sí, pero no deja de pasar de las 300 páginas. Es prodigioso este chico, ¿verdad? Sí, sí. Apasionante todo lo que hace siempre. Sí, siempre, por eso está en La Rosa de los Vientos y estará también, luego contaremos lo de agosto, tenemos que disfrutar mucho de Bruno en agosto con La Rosa de los Vientos. Y te felicito por ese trabajo magnífico, Bruno. Muchas gracias. Y nada, a seguir investigando. Lo tuyo ya sabes que es el café, el ordenador. Uh-huh. ¿Va a estar solo en agosto? ¿En agosto? Eso. Esto, ¿me dices que vas a contar lo de agosto, de agosto? Lo de agosto. ¿Es lo del anuncio? No, lo del anuncio no. ¡Ah! Usted también es conspiranoico, Bruno, ¿eh? A su manera. A su manera, pero lo es, ¿eh? A su manera lo es. Bueno, pues lo tenéis en la editorial Espejo de Tinta, 11M, Claves de una conspiración, que ya está en su segunda edición, por cierto. Ya está en la segunda edición, igual que el 11S, ya va por la quinta, ¿no? Sí, por la quinta. Por la quinta. Bueno, pues uno para. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Encantado. Además, es gracias a la gente que nos escucha. O sea que, en ese sentido, muy agradecido a todos ellos. Bueno, luego te escuchamos con Dani Ken también, que vamos a poner un explorador del misterio para recordar los viejos tiempos. Además, este sí que ha venido ediciones. Bueno, ya quisiéramos, ¿verdad? Ya quisiéramos. Un abrazo muy fuerte, Bruno. Muchas gracias. Un abrazo. Mi querido Fernando Rueda, te vas a dar unos días de vacaciones. Sí, señor. A disfrutar. Vida dura, vida difícil, vida exigente, la del periodista de investigación. Sí. Muy difícil, muy oculta, pero yo me llevo mi gabardina y mis gafas de sol. Sí, hay cualquier playa que veáis una gabardina, ahí está Fernando Rueda. La utiliza como toalla también, por favor. Hoy puedes elegir una salida especial. ¿Cómo que una salida especial? Sí, tenemos dos salidas especiales, puedes elegir una de ellas. ¿Cuál? La de la derecha. Siempre a la derecha. Este muchacho siempre a la derecha. Mírenlo en pleno safari fotográfico. Gran Fernando Rueda. Qué gran hombre, qué gran muchacho, decían. Y aquel león, qué grande también.